Juana, en esta situación, con este siniestro, ¿qué es lo que se le ha perdido a usted? Bueno, los frutos que teníamos, granadas, habían olivos, eso todo se quemó. ¿También tenían animales? No, animales en este momento no, todos fueron. ¿Cuántos años hace que ustedes residen acá en el lugar? Yo soy nacida acá. Mis papás hacen del año 26 que están acá en la Argentina, pero en esta casa es del año 28. Bueno, con esta pérdida del siniestro, ¿no es cierto? ¿Qué plantas ha perdido? Por eso, lo más de todo es los granados, que había varias plantas de granados, se han quemado todo. ¿Y algún otro fruto de alguna otra planta? Los olivos y nada más. Los demás no hay más. ¿Cuántos olivos más o menos son los que se han perdido? Sí, muchos, en 5 hectáreas hay varios.